Segunda hora del programa, segunda hora de La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Tomad nota porque esa es a la dirección a la que podéis dirigir vuestros relatos, vuestros cuentos de ciencia ficción, fantasía, terror. Durante toda la temporada les daremos voz, los ambientaremos, efectos sonoros, musicales. Será una de las innovaciones que tendremos para la próxima temporada. Ya antaño lo hicimos, fue una sección con enorme éxito, con enorme respaldo por parte de todos los oyentes, y la recuperaremos en este año 2008-2009. Pero de momento lo que tenemos son varios contenidos que esperamos sean interesantes para todos vosotros. Entre ellos, otro mal recuerdo, Pasajes del Terror, El Mataviudas de Landru, Henry Desiré será el psico-killer que recordaremos hoy. Pero antes es tiempo de hablar, y lo hacemos con esta música de un continente hermoso y maravilloso, en dificultades, como siempre, África. Hace pocas semanas el mundo entero ponía su atención en Mugabe, el dictador de Zimbabue, ese dictador terrible, criticado por todo el mundo, criticado por la comunidad internacional por violar de forma reiterada los derechos humanos. Robert Mugabe estuvo en el ojo del huracán de medio mundo. Y toda la prensa, todos los políticos y todos los ciudadanos lo consideraron como posiblemente es un personaje perverso. El problema es que el caso de Robert Mugabe lo que ponía sobre la mesa era la gigantesca y sin límite hipocresía del mundo en el que vivimos. Porque a Mugabe lo colocamos nosotros. Mugabe era un dictador que en un principio, cuando Occidente lo colocó allí por sus intereses comerciales, estaba defendiendo los intereses de la población negra, los intereses de los pobres, los intereses de los ciudadanos de aquel continente que podrían comer. Se decían todas las cosas que se decían sobre Mugabe eran buenas. Ahora es malo, ¿por qué? Porque decidió que gran parte de las riquezas de su país, que antes iban para Occidente, ya no iban a ir todas para Occidente, y pasó de ser un casi santo a ser un casi demonio. Es solamente un ejemplo, uno de los muchos que se pueden poner para hablar de África, ese continente que siempre, siempre atraviesa dificultades y que existe. No pocas veces, hemos puesto el ejemplo de Mugabe, pero no pocas veces existe una cara B sobre los acontecimientos que tiene que ver con África, los intereses de Occidente, la corrupción, en definitiva, las cloacas del poder. Un tema que abordamos con el periodista e investigador, escritor Miguel Pedrero. Y es que el tema de África es extraordinariamente complicado. En el mapa Desde luego que África existe. El problema es saber si quienes habitan este enorme continente y fascinante, si de verdad existen o nos interesan. Sobre los diferentes problemas que afectan a África, sobre la corrupción, tanto la occidental con África como la propia de algunos gobiernos africanos, hablamos en compañía de un periodista y amigo, investigador, autor de varios libros, como Las claves ocultas del poder mundial, su último trabajo, o el anterior, Corrupción, las cloacas del poder, estrategias y mentiras de la política mundial. Un libro en el que se habla ampliamente del genocidio en África, del problema en África. Miguel Pedrero, muy buenas Buenas noches. noches. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. Miguel, Miguel, decía decía. que África sin duda existe, está en los mapas. El problema es que en esos mapas hay personas o solamente hay pozos de petróleo, minerales, diferentes recursos naturales. ¿Hay gente viviendo en África? Bueno, pues hay unos cuantos millones, por lo que parece. Lo que pasa es que, como tú muy bien dices, a las potencias occidentales, a las multinacionales, a los intereses económicos de este mundo capitalista, en realidad lo que les interesa no son los africanos, sino lo que pisan, ¿no? Que como tú muy bien has dicho, pues suelen ser pozos de reservas petrolíferas, pozos de petróleo o reservas de todo tipo de minerales y materias primas, ¿no? Bueno, interesa más lo que hay bajo tierra que lo que hay encima. Hay Hay, un por ejemplo. ejemplo que a mí, un caso que me parece verdaderamente significativo. Hablamos mucho de petróleo, hablamos mucho de gas natural, sin embargo, parece que han pasado a un segundo plano determinados recursos minerales que son extraordinariamente importantes para nosotros, para el mundo, entre comillas, civilizado, por lo menos el mundo poderoso en lo económico. Y es el caso de un mineral, el coltan en Congo, que no ha aparecido, yo no sé cuántas veces se habrá mencionado en los medios de comunicación en los últimos años la palabra coltan. Y sin embargo, pese a haberse mencionado tan pocas veces, ¿cuánta gente no ha muerto en estos países por culpa de Fíjate, este mineral sin el cual, por ejemplo, no tendríamos teléfonos móviles? sí, es lo que se ha dado en llamar la guerra del coltan, porque el coltan es un mineral fundamental, pues, para que funcionen los microprocesadores, para la existencia, por lo tanto, de teléfonos móviles, de ordenadores, de misiles. En fin, como anécdota, te puedo decir que creo recordar que en el año 1996 la multinacional Sony tuvo que parar durante algunas semanas la salida de la famosa PlayStation 2, precisamente por falta de coltan, ¿no? Es decir, es un material muy, muy importante que se cree que el 80% de sus reservas se encuentran en el Congo, y más concretamente en una región del Congo de nombre Kivu, ¿no? Bueno, al menos que se sepa, ¿no? Es probable que existan reservas de coltan en otros lugares, pero que se sepa. Como te digo, el 80% en el Congo, ¿no? Y bueno, precisamente por esto, pues es por lo que se inició lo que se dio en llamar la guerra del coltan, ¿no? Y es que, bueno, determinados intereses, en este caso fundamentalmente intereses norteamericanos, lograron o consiguieron o hicieron o armaron a los gobiernos, a los ejércitos de Uganda y Ruanda, precisamente para que entrara en el Congo, y fundamentalmente lo que les interesaba era esta región, ¿no? Esta región donde estaba el coltan, ¿no? Porque en ese momento, pues el Congo y más bien el comercio del coltan estaba, pues bueno, controlado fundamentalmente por empresas y multinacionales francesas o cercanas a los intereses franceses, ¿no? Bueno, se dio durante unos años, hubo unas guerras en la zona y finalmente un grupo militar, bueno, controlado totalmente por Ruanda, se hizo con parte del territorio del Congo, precisamente donde estaban estas reservas, ¿no? Bueno, lo terrible de esta historia es que aproximadamente se cree que bueno, que 1 millón de personas murieron en esta guerra del coltan, ¿no? Que como tú dices, aunque en los últimos tiempos en algunos medios de comunicación se han hecho reportajes, incluso algún documental en la televisión, pero lo cierto es que no se habla demasiado del coltan, ¿no? No se hablaba antes absolutamente nada y ahora se habla bien poco, ¿no? Y como siempre sucede en este tipo de casos, cuando en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, se dan a conocer estas guerras, en realidad no se comenta demasiado sobre lo que se esconde detrás y siempre pensamos, pues, que hay intereses bueno, de los propios países en conflicto o incluso algún tipo de problemas étnicos, ¿no? Eso de la etnicidad siempre está presente en las informaciones que nos llega de que nos llegan de África, ¿no? Parece que son como diferentes tribus que se andan matando unas con otras, ¿no? Pero Cuando la la verdad, verdad, Miguel, podría ser perfectamente posible que esas diferentes tribus se pusieran el traje de una comunicación, de una empresa de comunicación o de telefonía móvil, porque estarían representando precisamente a eso. Claro. Es decir, que detrás iba a decir de muchas, pero yo te diría que casi en la práctica totalidad de las guerras que se producen en África, y cuando hablamos de guerras estamos hablando de cientos de miles, de millones de muertos, que si eso mismo sucediera en Europa o incluso en Oriente Próximo, ¿no? Bueno, sería algo absolutamente increíble, terrible, ¿no? Pero sucede en África, y como lo que sucede en África no le interesa prácticamente a nadie, pues bueno, no pasa nada. Y sin embargo, parece que África se ha convertido en el terreno en el cual dos grandes potencias mundiales, en este caso Francia y los Estados Unidos, parecen estar librando batallas. Otros las libran por ellos en lo físico, pero en lo que hay detrás de lo puramente físico y puramente humano, parece que estos dos países están ahí casi viviendo una suerte de guerra fría con el continente africano como telón de fondo. Sí. Mira, fíjate que lo que se dio a llamar la Guerra Fría, el enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que siempre tenía lugar en otros puntos del globo, nunca, bueno, nunca se llegó al conflicto directo, pero sí es cierto que en otras partes del globo, pues unos apoyaban a unos grupos, otros a otros, y en el caso de África, la Guerra Fría provocó, pero millones y millones de muertos, pobrezas, hambrunas, y muchas de esas guerras, una vez que cayó el telón de acero, que desapareció la Unión Soviética, a nadie le interesó parar esas guerras. Es decir, ya existían como una serie de señores de la guerra o de grupos armados que controlaban determinadas minas de materias primas o controlaban determinadas reservas petrolíferas, y eso les servía para armarse y continuar en unas guerras sin fin, sin fin, sin fin, que prácticamente a nadie importaba, ni siquiera a las potencias occidentales, parar lo que ahí pasaba. Pero lo que ahí pasaba era consecuencia de una guerra fría en la que tuvo, bueno, muchísima culpa de lo que ha sucedido muchas potencias occidentales, no solo Estados Unidos, sino también Gran Bretaña y Francia, y por supuesto la Unión Soviética y sus países satélites, entre ellos Cuba, ¿no? Y una vez que cae la Unión Soviética, pues quizás esa guerra fría en África la representan o la protagonizan otros dos países, que son Francia y Estados Unidos, ¿no? Porque muchas veces se habla de Estados Unidos, pero se dice bien poco de Francia. Y Francia en África ha sido responsable de la subida al poder de muchísimos dictadores y de muchísimas intervenciones, ¿no? Mira, me estoy acordando, por ejemplo, en Camerún, entre los años 1952-1957, el ejército francés se enfrentó a una guerrilla que pretendía nacionalizar los intereses franceses en el país, entre 300 y 400 mil muertos. Entre el 64 y el 90, en Gabón, varios golpes de Estado. Entre el 68 y el 86, intervenciones en el Chad para imponer a todo tipo de dictadores. Intervenciones en los años 60 en Senegal y en otros países. Es decir, que Francia tiene detrás un buen currículum en cuanto a intervenciones. Es en cierto modo como si el continente africano estuviera viviendo de otra forma y a través de otras herramientas, pero una nueva colonización por parte de los mismos países que antes estaban allí, pero que ahora quieren estar de otra forma, sin que se note tanto, quizá. Sí, claro, sin que se note tanto, pero como siempre armando unos y otros. Es decir, bueno, y quizás un ejemplo de lo que supone Francia, el enfrentamiento Francia y Estados Unidos por el control de determinadas reservas y determinados intereses, incluso a veces estratégicos, en África, es lo que sucedió en Ruanda. Las famosas matanzas de Ruanda, que sí, que dieron muchísimo que hablar, porque murieron aproximadamente, se calcula, incluso puede que más, 1 millón de personas. Estamos hablando de un genocidio en toda guerra, un genocidio que llevó a cabo el gobierno entonces de Ruanda, que bueno, estaba dominado por la etnia Hutu, que se enfrentaba a la otra etnia, a los Tutsis, ¿no? Que bueno, era constantemente sufrían todo tipo de violencia por parte del gobierno, ¿no? Bueno, los Hutu, para decirlo claramente, para andarnos sin rodeos, si te parece, Bruno. Por supuesto, ninguno de ellos. El gobierno Hutu estaba entonces apoyado por Francia. Y los Tutsis, que era la otra etnia existente en Ruanda, que, como digo, sufría todo tipo de violencia por parte de los Hutu, pues estaban apoyados por los Estados Unidos, y gracias a ese apoyo se pudo crear las Fuerzas Patrióticas de Ruanda, que era una guerrilla, para enfrentarse al gobierno, ¿no? Bueno, lo cierto es que en Ruanda existía un contingente de cascos azules que estaban comandados por un general canadiense de nombre Roméo Dallaire, ¿no? Bueno, este hombre ya en enero de 1994 envió una serie de mensajes, faxes, al Departamento de Operaciones del Cuartel General de la ONU, y lo que decían estos mensajes es que sus informadores dentro del gobierno de Ruanda y algunos de los miembros de su equipo, pues le habían informado que se estaba gestando un genocidio en toda regla. Él lo único que pedía era un mandato claro de la ONU y bueno, un refuerzo en el número de hombres, pero estamos hablando de cientos o miles de o algunos miles de hombres más. O sea, lo que pedía eran algo más de contingente y un mandato claro de la ONU para parar ese genocidio, es decir, para tomar medidas antes de que tuviera lugar ese genocidio. La respuesta de la ONU fue no intervenir. Bueno, pocos meses después, abril de 1994, en el aeropuerto de Kigali, un misil impacta con un avión en el que viajaba el primer ministro de Ruanda, de la etnia Hutu. Bueno, fallece, por supuesto. Y a partir de ahí se genera el genocidio. Los Hutus empiezan a masacrar tanto a los Tutsis como también a algunos Hutus moderados que también fallecieron, ¿no?, en esta embestida violenta. Bueno, Roméo Dallaire, este general de los cascos azules, volvió a enviar otra serie de mensajes a la ONU diciendo que, por favor, que le dieran un mandato claro para actuar, porque era relativamente fácil o bastante fácil acabar con el genocidio que se estaba gestando. La respuesta que llegó de nuevo de la ONU fue no intervenir. Bueno, luego todos sabemos lo que pasó, y este hombre, Roméo Dallaire, bueno, realizó diversas declaraciones sobre lo que allí pasaba. Y él llegó a declarar que claramente las potencias occidentales dejaron que ese genocidio se llevara a cabo. Desde luego, Francia, el gobierno francés, sabía lo que se estaba gestando porque controlaban prácticamente el gobierno Hutu y tenían informadores en todos los estratos del gobierno. Y por otro lado, los Estados Unidos, que también estaban informados de lo que iba a pasar, tampoco actuaron, ¿no? Y aquí tenemos un indicio claro de que los americanos tampoco quisieron actuar. Y es que hace algún tiempo se supo que un memorándum del Pentágono bueno, recomendaba a los cargos militares estadounidenses y políticos no utilizar la palabra genocidio para referirse a lo que estaba pasando en Ruanda. ¿Por qué? Porque existe un tratado sobre genocidio del año 1948 que dice que en caso de genocidio Estados Unidos y las potencias occidentales, bueno, podrían actuar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es decir, no querían utilizar la palabra genocidio para no enviar tropas a Ruanda y no hacer nada para evitar ese genocidio, ¿no? La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanto Francia como Estados Unidos decidieron no actuar cuando sabían claramente que se estaba gestando un genocidio? ¿Por qué? Bueno, yo creo que aquí todo son hipótesis, ¿no? Pero creo que no hace falta ser un Sherlock Holmes para llegar a algunas conclusiones. ¿Por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo que esto es una partida de ajedrez. Por ejemplo, que a Francia le interesaba que el gobierno Hutu se desembarazase de la guerrilla Tutsi, ¿no? Que era muy fuerte y que incluso amenazaba el poder, ¿no? Y como decimos los Tutsis, la guerrilla Tutsi estaba patrocinada, armada y financiada por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este caso, quizás Francia, y luego han surgido bastantes informaciones en este sentido, decidió no actuar porque le interesaba que los Hutus acabaran con la guerrilla Tutsi, ¿no? La pregunta es, ¿por qué los Estados Unidos tampoco decidieron actuar? Pues precisamente porque les interesaba que los Hutus, el gobierno Hutu, acabara con la guerrilla Tutsi y se provocase ese gran genocidio. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente por lo que sucedió, ¿no? Porque quizás los estrategas militares norteamericanos llegaron a la conclusión de que una vez que tuviera lugar ese genocidio, bueno, iba a levantarse una oleada de protestas mundiales y el gobierno hutu no podría seguir en el poder. Es exactamente lo que sucedió. Es decir, la guerrilla de los tutsis, apoyada por los Estados Unidos, debido a la presión internacional, tomó el lugar del gobierno hutu. Es decir, que en ese momento ya había un gobierno proamericano que le había dado una patada en el trasero al gobierno profrancés, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, digamos que cambian las tornas. Es decir, en ese momento son los tutsis los que empiezan a perseguir a los hutus, se producen una serie de matanzas, incluso algunos hutus escapan al Zaire, incluso allí son perseguidos y asesinados, ¿no? Y sobre esta cuestión Francia levantó muchísimo la voz, pero Estados Unidos no dijo absolutamente nada, ¿no? Es decir, bueno, la conclusión de todo esto es que las potencias, los intereses juegan su partida de ajedrez en donde lo que realmente interesa, pues valga la redundancia, son sus intereses y lo que menos interesa o no interesa absolutamente nada es lo que le sucede a la población. Y no sé si para colmo de toda esta situación, en África en los últimos tiempos, ya lo sabíamos de Nigeria, que era un país productor de petróleo muy importante, pero ahora se está descubriendo en todas las naciones del Golfo de Guinea y en otros lugares que África es también uno de los grandes suministradores de petróleo en el futuro y parece que ahora se están peleando algunos poderosos por intentar controlar a los dictadores que gobiernan en cada uno de esos países. El caso de Guinea Ecuatorial puede ser posiblemente uno de los más ejemplares. ¿Tiene futuro África con petróleo incluido, Miguel? Sí, tiene futuro. Bueno, yo no sé si tiene futuro, pero lo que sí tengo claro es que la salvación de África solo puede venir de los propios africanos. No vamos a hacer nada por ellos, está claro, ¿no? Me refiero a quienes representan a Occidente, bueno, no a los ciudadanos, claro. Voy a ser un poco malo. Si esperamos por Bono, el líder de U2, los africanos pueden esperar. Sí. Es decir, si esa es la solución, si esa es la solución a África, pueden esperar. La solución no son más ayudas. Es decir, la solución es un cambio estructural, es decir, un cambio del sistema. Lo que no les interesa a las potencias occidentales, lo que no le interesa a Occidente, y yo creo que eso está claro, es que en África existan gobiernos fuertes. Cuando hablo de un gobierno fuerte, hablo de un gobierno con una sociedad civil importante, estructurada, hablo de un gobierno con unas fuerzas de seguridad, hablo de un gobierno con unos ministerios que actúen y unos gobernantes responsables, y también hablo de unos países con unos ejércitos que defiendan sus intereses nacionales. Es decir, a Occidente lo que no le interesa es que en África existan gobiernos fuertes con ejércitos fuertes. Yo creo que eso está claro. Y yo creo que la solución solamente puede venir de los propios africanos. Es decir, de que los líderes políticos de África tomen conciencia de que son un continente enormemente rico y que no tiene ninguna lógica. Es algo absolutamente increíble que estén muriendo de hambre, de enfermedades, cuando las potencias occidentales, determinadas multinacionales occidentales, se están llevando todos sus recursos, y por no hablar de la cuestión de la deuda externa, que eso es algo también innombrable. Es decir, cuando vemos en los medios de comunicación habitualmente que se habla de la deuda externa y se habla mucho de perdonar la deuda externa a algunos países o incluso a todos los países de África parte de esa deuda externa, pues el mensaje que se nos transmite a los ciudadanos es que, bueno, en el fondo es un dinero que nos deben y nosotros, bueno, vamos a portarnos bien y vamos a perdonarles ese dinero que nos deben porque, bueno, están tan mal que se lo vamos a perdonar. Ese es un poco el mensaje que se transmite, pero es un mensaje absolutamente erróneo. Uh-huh. Es decir, cuando los países africanos necesitan préstamos de Occidente, es debido a una causa fundamental, y es que Occidente lleva siglos exprimiéndolos sin darle nada a cambio, aprovechándose de sus materias primas, de sus recursos, sin darles nada a cambio. Es más, cuando piden, cuando se les da ese tipo de ayudas a los países africanos, se les da con unos intereses de aquí a la luna, es decir, con unos intereses, bueno, absolutamente increíbles. Es decir, actualmente

la llamada capa de silencio. Es una barrera infranqueable para los sonidos, pues las ondas sonoras se desvían en torno al objeto que está revestido de este compuesto, conocido por el nombre de cristales sónicos. El principio físico y los materiales utilizados para crear esta capa de silencio son similares a los utilizados en las investigaciones que desde hace años se están llevando a cabo para desarrollar la invisibilidad en el futuro. Será uno de los grandes avances científicos. Se está empezando a trabajar en ello. De momento se crea esta capa de silencio que puede tener unas importantísimas aplicaciones para el mundo de la navegación y que es un paso fundamental para que en el futuro se puedan crear materiales que sean invisibles. Y también nos hacemos eco de una investigación publicada en la revista Nature por parte de los investigadores del Departamento de Magnetismo Terrestre del Instituto Carnegie. Han logrado un método para medir los cambios en la velocidad de las ondas sísmicas que se producen con antelación a un terremoto. Los científicos del instituto ya sabían que la velocidad de esas ondas varía dependiendo del grado de tensión acumulado en una falla. Gracias a la tecnología más avanzada han detectado una serie de anomalías que tienen lugar antes de los terremotos. Los científicos están ahora en proceso de confirmar el hallazgo y de ser así y de que todo lo que presuponen sea verídico y sea cierto, podrán perfeccionar su sistema y será mucho más fácil en el futuro poder predecir terremotos. Lo curioso y lo llamativo, y muchos oyentes lo sabéis, y en la tertulia Zona Cero nos hemos hecho eco de ello en varias ocasiones, especialmente a raíz del tsunami del sudeste de Asia o del terremoto ocurrido en China durante este año, es que algunos animales también son capaces de percibir con antelación al terremoto esos movimientos que avisan, esos movimientos sísmicos que parecen producirse con antelación y que son imperceptibles. Quizá habría también que investigar en esa dirección, y ya lo están haciendo algunos científicos, además de trabajos como este al que acabamos de hacer alusión. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hasta que ha llegado la segunda hora de programa, nos quedan muchas cosas por delante en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que estamos preparando la siguiente temporada, que no nos podéis fallar, que habéis sido cientos de miles, hasta 240.000 en algunos momentos, los que nos habéis seguido a lo largo de la temporada pasada. Un apoyo excepcional. Hemos sido prácticamente durante toda la temporada el programa en castellano más descargado en el mundo, más descargado en Internet. Un lujo del que podemos presumir gracias a vosotros, gracias a los oyentes que tenéis que seguir con nosotros en la siguiente temporada. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico, como siempre a vuestra disposición. Ahora llegan las noticias, nos tomamos un pequeño respiro porque todavía quedan muchas cosas por delante.